¿Cómo le va, don querido Ángel Basile? Ahí desde Tribunales tenemos ya contacto, ¿todo bien? ¿Ha empezado a haber movimiento por allí? Sí, empezó el alegato de la Fiscalía en este instante. De hecho, lo está desarrollando Daniel Rodríguez Infante. Igual tuvimos antes de que empezara el juicio, sí, tuvimos la oportunidad de escuchar a parte de la Fiscalía para que nos bien explique un poquito mejor por qué se lo acusa a Ocampo y cuál era el cargo que lo ostentaba. Así que escuchemos lo que decía. Bueno. Pablo García Arena, integrante de la parte fiscal de los juicios, del doceavo juicio por lesa humanidad. Desde San Rafael se viene a dictar sentencia a Mendoza. Bueno, contanos un poquito con respecto a esto que va a pasar hoy. Bien, bueno, lo que va a ocurrir hoy es el veredicto en una causa que se llama Ocampos y Acumulada, que en realidad Ocampos fue un imputado que estuvo prófugo muchos años y al estar prófugo sus causas han quedado, no han sido acumuladas todas juntas. En el juicio anterior del año pasado se lo condenó por la desaparición de Félix Órdenes Velázquez y había quedado una ampliación de imputación que era por 11 hechos, que es lo que se está llevando hoy a juicio y que es lo que hoy se va a conocer el veredicto. En esos 11 hechos hay 10 detenciones arbitrarias, digamos, privación ilegal de libertad, y hay un homicidio porque es la desaparición de José Verón, Pepe Verón. Pablo, ¿y por qué esta persona estuvo 2 años prófuga? ¿Dónde estuvo? ¿Y qué sucede con las otras condenas anteriores que ya tiene Ocampo? Bueno, Ocampo tiene 2 condenas. Una nuestra, que fue la del año pasado, por la desaparición de Félix Hernández Velázquez, y tiene en la provincia de Buenos Aires, creo que en la jurisdicción de San Martín, una condena por la contraofensiva. Él tuvo una participación muy importante en los hechos represivos que se denominó la contraofensiva, que también ahí tiene varias perpetuas. Y bueno, él cuando en San Rafael, en su momento, se lo citó a indagatoria, se lo pudo indagar y después se profugó y estuvo varios años prófugo, por eso no pudo avanzar su causa. El año pasado se avanzó cuando ya después se lo detuvo, de la misma manera que en San Martín, provincia de Buenos Aires, cuando se lo condenó ahí. De la compañía que tenía asiento en Campo Los Andes, estaba Stulderer y Suárez, que eran los máximos cargos jefes de la represión en el sur de la provincia, y de ahí hacia abajo estaba Ocampo, Guevara, Báez y Ochoa, que eran quienes, los segundos mandos, quienes llevaban adelante y ejecutaban todo el aparato represivo en el sur de la provincia. ¿Está en condiciones de salud de cumplir la condena dentro del penal? Está actualmente con domiciliaria. Nosotros nuevamente vamos a pedir eso, que se revise, por razones de salud le tiene otorgada la domiciliaria, así que lo lógico sería que luego de la sentencia, si efectivamente es condenatoria, que continúe en la misma situación en relación a su libertad. Pero bueno, eso se va a evaluar también. Bien, gracias, Pablo. Bien, ahí estábamos entonces con el testimonio de Pablo García Arena, y bueno, no sé si, ¿qué más teníamos? Si teníamos algún testimonio, sí, entrevista, ¿qué? Sí, sí, hay una... Como para agregar a la información, uh-huh, Ocampo está viviendo en Buenos Aires, está cumpliendo domiciliaria en Buenos Aires, se fugó durante 2 años, que se acaba de decir esto recién en el audio. Logramos hablar con Daniel Rodríguez Infante con respecto a la polémica sentencia del último juicio y cómo es que se va a buscar cambiar esta sentencia. Escuchamos lo que decía. A ver... Daniel Rodríguez Infante, fiscal en tanto el doceavo juicio, pero aprovechamos para preguntarte qué es lo que pasó con respecto a la polémica sentencia que hubo en el onceavo juicio, que no hace mucho generó tanta polémica, ¿no? Bueno, lo que en su momento nosotros comunicamos, no hay novedades, digamos, en torno a eso. Desde ese momento, el veredicto para nosotros, como ustedes saben, es un veredicto que recogió algunas de las cuestiones que habíamos planteado, y en ese sentido es una sentencia positiva, como lo dijimos en su momento. En ese sentido, todas las personas acusadas fueron condenadas, no obstante, algunas de las personas que fueron condenadas no fueron condenadas conforme lo habíamos pedido nosotros, principalmente quienes integraban las áreas de inteligencia, que en varios de los casos se los condenó solo por el delito de asociación ilícita y se los absolvió por el resto de los delitos que nosotros habíamos acusado, y por lo tanto no se recogió, digamos, la pretensión punitiva que habíamos postulado nosotros, que era de prisión perpetua, sino penas temporales. Esto, nosotros, por supuesto, la expectativa nuestra es recurrir ese fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero eso no ha ocurrido porque no están los fundamentos. En cualquier juicio el tribunal emite el veredicto, que es lo que escuchamos en ese momento, y luego de eso tiene 40 días el tribunal para publicar los fundamentos que respaldan ese veredicto. Recién cuando están los fundamentos, las partes podemos recurrir ese fallo. Así es que estamos a la espera, todavía está en término, con lo cual cuando estén los fundamentos podremos analizar mejor cuál fue el razonamiento del tribunal y en función de eso recurrir. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, ahí estaba entonces la palabra de Infante sobre el juicio anterior, ¿no? Exacto. Recordemos que esto también se puede ver por YouTube, porque mientras está desarrollándose el juicio, por si a alguien le interesa escuchar los alegatos. Buen dato, El acusado lo que va a hacer es hacer un descargo y después se leerá la sentencia, así que veremos cómo se desarrolla esto y en un ratito seguiremos reportando. Perfecto, Gato. Muchísimas gracias. Excelente.